Haga usted mismo los juguetes de su hijo. Muy bien. Y si no le gustan, encájeselos de prepo. No, no. Que sea con amor que usted los hace. Nosotros provenimos, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibirnos en este programa. Somos miembros de una asociación que propende a la creación de juguetes por parte de los padres, incluso de los mismos niños, para sacar toda la industria del juguete con su consumismo, belicismo y malas enseñanzas. Uh-huh. Ahora usted se refiere al belicismo, señor, pero si usted construye una pistola en su casa, sigue siendo bélica. Es distinto, porque es una pistola hogareña. No digo construida con amor, lo mismo que construimos unos arcos y flechas nosotros. Ah, eso está que muy si bien. Te ensartan quedas ahí como churrasco de croto. Pero basta de trenes eléctricos. Al niño hay que inculcarle que es mucho mejor jugar, por ejemplo, con 5 piedritas al Ainenti que no jugar con un hermoso tren eléctrico, con señales, con cambios de vía, con varias locomotoras, con vagones, lo dice, con estaciones. Lo estás pensando con deseo, señor. No. Luces que se prenden. Usted le regala 5 piedras y el niño tiene que estar mucho más agradecido y pensará, ¿cómo me quiere mi padre que no me regala una motocicleta que anda? Sí, lo importante quizá para el niño... Buenas tardes. Es que la cosa... Sí, así se llama nuestra casa. Llamémosle el tren. Sí. Quede configurado por otros elementos. Por ejemplo, latas, una atada a la otra. Bueno, como latas, una atada a la otra. Sí, porque con material... Diciendo, con señor? Material de desecho. No, nosotros con eso hicimos un transmisor. No. Bueno, también puede ser... Lata atada a la otra, ¿qué le va a regalar una porquería a su hijo? No, usted talla, por ejemplo, agarra una caña y le hace una quena a su hijo. Ah, bueno, está bien. Le hace una quena. ¿Con qué se le va a hacer? Una quena eléctrica. No, sí, está bien, con una... Pero la quena es ¿dónde se ha visto una quena eléctrica? Nadie vio nunca una quena eléctrica. No. Puede andar, puede andar. El niño, ahora, mire, ¿lo escuchó? Discúlpeme, es muy difícil para el niño sacarle sonido a una quena. Muy difícil. ¿Cómo muy pone difícil. La boca? Ah, sí. Muy difícil. El niño ya cuando alcanza a sacarle sonido, deja de ser niño. Sí, porque... Son varias quenas. Bueno, ahí sonó bien. Pero no importa, porque ese es un instrumento musical. Pero discúlpeme, yo... ¿Le puede regalar, por ejemplo, al niño una rueda hecha de mimbre con un palo y el niño la va llevando? ¿Qué le parece? Eso es la diversión. ¿Qué misma. Le parece, la diversión. Pero usted dice un canasto sin fondo y con un palo... Con una rueda y el niño va con la rueda por la calle y la lleva... Y esa es la niñez. Kilómetro. Pero no. Esa es la verdadera niñez. No una bicicleta con 12 multiplicaciones, con pedales brillantes, para hacer cross country, sí. Que pueda correr con sus amigos, carreras y bajar pues por ya la está diciendo de nuevo, ¿no? Y practicar. No. Un aro de metal, si quiere. Sí. Y un palo. Bueno, ese es muy básico, alambre, ¿no? Señor, ya está. Y el niño es feliz. ¿Usted le preguntó? No, ese es el secreto. Para que el niño sea feliz, lo principal es no preguntar. No, claro. Usted porque está, digamos, de alguna manera incentivado por estas nuevas ideas que hay ahora, de preguntarle al niño cómo se siente. No, todo el tiempo. Dichoso, niño, con esto. No hay que preguntarle al niño. Porque si por ahí hasta que es capaz que le dice que no. Y bueno, quizá. Ya, que en realidad le va a decir que no. Por jorobar, no, por jorobar, no. Si no, papá le va a hacer. Ay, yo quiero, lo que quiero es una motocicleta automática, una ametralladora que lanza luces. No, ahí mismo lo encierra en penitencia 2 o 3 días. Claro. Pero no, para que aprenda que esto no es así como lo enseña, lo encierra incluso en unas pequeñas celdas que la puede hacer usted junto con su hijo. Con los cañas que le sobraron de la quena. Con las cañas que le sobraron de la quena y del barrilete. No, igual hay que atender esos llamados de atención del niño que dice, papá, fulanito, sí, ¿quién porque es siempre hay el amigo pudiente. Sí. ¿Qué pasa con el amigo pudiente? Tiene la estación de servicio último modelo, que sube y baja. ¿Cómo estará de envidioso, le decís vos, de tus zancos? No, papá, es de 4 pisos la estación de servicio. No, de 4 pisos no te lo hago, hijo. Mira, si te caes, te rompe los cuernos. Papá, no me puedo ni subir a esos zancos. Son 2 palos de escoba y se salen, además. 2 palos de escoba, ¿eh? Ahí agarra y le hace una estación de servicio, pero con cajita de fósforos a los surtidores. Sí, claro, mira lo que te hizo papi. Vamos a hacerlo juntos. ¿Ves esta cajita de fósforos? Sí. Pues no la toques, que es mía. Entonces pone, agarra una caja de zapatos y dice, ahí está el mini mercado. No, pero no se parece esto a una... Y usted le talla en madera un autito, un cuadrado, tampoco tiene que ser tan realista. Bueno, sí, pero por lo menos que pueda moverse el auto, que el niño pueda hacer. Lo agarra y lo arrastra. Mirá, mirá cómo lo estacionás. No, pero ¿cuál es la...? Sácalo afuera. Estacionalo de nuevo. Es apasionante, ¿eh? Sí. Es bueno. Con calditos le hacemos el auto. ¿Y cuál es la parte de adelante y de atrás? ¿El baúl y el capó? El que vos quieras, Dulce. No, pero... Agarra caldito de verdura, de carne, depende. Pero no, no, pero eso además se toma eso olor. No, eso no, porque eso lo conecta con el mundo del consumo, no. Nada de eso, nada de eso. Entonces, eso. Porque, ¿qué es esto? Dice un caldo que... Y ya sale del auto. No tiene que ser pedazos de madera, cosas sucias. Pero ya el niño... El zapato está bien porque no dice nada. Sí. El niño igual se encuentra eso en la calle. No hay que dejarlo salir a la calle, ese es otro error. ¿Cómo no hay que dejarlo salir? ¿Cómo lo va a dejar salir a la calle al niño? Tiene, señor, todo eso adentro de su casa, las piedritas, las maderitas. Sí, piedritas, maderitas. Palitos. O si no, le enseña a hacer fuego con 2 palitos, como los Boy Scout. Nadie pudo hacer nunca fuego con 2 palitos. No, ni siquiera los Boy Scouts. Pero él lo tiene el niño varios años, hasta que un día viene el niño y dice, desisto. Claro, pero usted, sí, como para hacer un ejemplo, mirá cómo se puede, esconde en su mano un encendedor. Claro. Entonces dice, hace que raspa, incluso raspa. Usted se pone su viejo uniforme de Boy Scout. Claro. Qué lindo le queda. Sí, sí. ¿Y el caracú es auténtico? ¿El qué? El caracú, el pañuelo que se ata. Ah, se llama caracú. Sí. No me diga que usted fue Boy Scout. No fue. Sí, usted fue. Me hubiera orientado. Hasta bien entrada la edad. Era Boy Scout a los 18 años, patinio le decía. Bueno, ¿qué otros? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué otros juguetes así verdes tiene para el niño? Ecológicos. Bueno. ¿No es cierto? Porque nosotros somos un matrimonio ecológico que estamos muy preocupados por el planeta la Tierra y queremos darle a nuestro hijo lo mejor. Bueno, si usted junta en sus cajas de maderas... ya madera no, señor. Sí, madera, son maderas. Madera, mató un árbol. No, señor, mató un árbol. Maderita, bueno, ¿cómo vivo, lo va a hacer? Nada vivo. Pero no está vivo, es madera. Lo mató usted. No, lo podé. Mató usted, leñador. Lo podaron al árbol para que crezca mejor. Oímos los gritos de los árboles cuando los talan. ¿No es cierto, Dulce? Sí, vivo escuchando los gritos del árbol. ¿Y cómo se cree que grita la caña con la quena cuando usted hace la quena? No lo escuchamos. Nunca escuchamos una... Éramos otros nosotros. Así no vale. ¿Qué? Usted compra el juego de maderas y maderotas, se llama, el juego. Y agárrame este bastón que me voy a sentar. Que vienen todos bloquecitos de distintos tamaños y usted puede hacer cosas, casitas... Qué bueno. Cercos, autitos. Sí, sí, como una especie de Mecano. Sí, pero no sé. Mecano y me levanto. Claro, pero eso es industrial no, lo que es. No se engarza uno en otro. No, no, no, así nomás. Apoyado. A la que te criaste. Apoyado. Sí, qué bueno. Pero ¿y el niño sale, qué sale de eso? Sale. ¿Qué? El niño. ¿Qué le sirve? Sale ingeniero. No, se cría puro. ¿Cómo? No toma con soda. Sí. Se cría noble. El niño puro queda medio pavo, ¿no? No, señor. Se cría sin maldad. No. Eso no conviene tampoco. No, que sea bueno, no creemos que sea bueno. Creemos que sea ecológico, pero no bueno. Bueno, y hay juegos ecológicos que también desarrollan la inteligencia, como los palitos chinos. ¿Los palitos chinos? Sí. ¿Desarrollan la inteligencia? ¿De qué manera? Usted lo faja cada vez que se equivoca. No. Usted toma el manojo de palitos chinos. Y hace un supermercado. No, los tira, los arroja así como vienen. Los tira a la calle, digamos. No, a alguna superficie. Y como quedan, sí. Usted tiene que ir sacando palitos con... Pero eso es muy aburrido, discúlpeme. Y bueno, pero el juego con es eso así. Sí que no puedo competir con la motocicleta que nuestro no, hijo claro. O sea, no. ¿Qué diferencia hay entre los palitos chinos y los escarbadientes? Son más largos los palitos chinos. Nada más. ¿Y con los escarbadientes qué juego se puede hacer? Palitos chinos. Y gratis. Porque gracias. Tenemos escarbadientes que nos sobraron, la otra vez pedimos pizza. Ah, sí. Y nos sobraron los escarbadientes. Sí. ¿Sabes qué hacía yo de chico con escarbadientes? ¿Usted mismo? Sí. Me da miedo lo que va a contar. Hacía los puentes... Sobre el río Kwai, yo la vi esa película. Puentes levadizos para castillos. Mentira, ¿cómo va a ser? Oye, con un escarbadiente. Sí, con varios. Si podía escarbarme los dientes. Y este hacía un puente levadizo para castillos. ¿Con un escarbadiente? Con muchos escarbadientes. ¿Cuántos? ¿Seis? Muchos. ¿Y cómo los unía? ¿Los pegaba? ¿Con qué? Con cola. Con la pizza misma. con cola. ¿Con cola? ¿Iba con a comprar cola? Y ¿sabes sí. con qué se hace la cola? Y me lo dijeron, pero me olvidé. Ya me parecía. Es tóxico, señor, lo que usted hace. No, ¿qué va a ser todo? Está llenando el mundo, el planeta, la Tierra de unas podredumbres. Nosotros... Y un día nos vamos a morir todo y va a ser por culpa del señor. No, señor. Nosotros no usamos nada de lo que usted dice. ¿Cola? ¿Adhesivo vinílico? No. Sí, un adhesivo. No, cuando tenemos que pegar algo, que es nunca. No. Siempre lo hacemos con todos elementos naturales. ¿Y qué puede ser algo que pegue natural? Imagínate. Vos también, ¿no? Y que dure. Engrudo, por ejemplo. Y que no traiga bicho. Engrudo. No, si trae bicho, mejor. Porque mejor, la ecología porque está creciendo. El ecosistema se diversifica. No, pero se le hace hongo. Sí, mi señora adentro de la cocina tiene un ecosistema que se lavó Liodire. Sí, su señora es un ecosistema ya en sí mismo. Para un poquitito. Sí, discúlpeme, señora, no sabía que había venido. Un matrimonio ecologista que venimos, etcétera. Bueno, mire, también hay actividades que puede hacer con piedritas. Ah, nos encanta. El Ainenti ya ha señalado. Sí, ¿no se llama Tinenti eso? Dinenti o Ainenti. Ah, bien. La Payana. Por ejemplo, la Payana también. Dígame, cálculos con piedras, ¿qué le parece? Usted dice... Le regala una cantidad X de piedras. Sí. Y le enseña al niño a contar. Está muy bien, es una especie de abaco, pero con piedritas, dice usted. Con piedritas solamente, para que vaya empezando. Bueno, sí. Por ejemplo, le regala tres para ir empezando. Pero no, tres piedritas, no. Uno, dos, tres. Tres, dos, uno, al revés. No necesita regalarle eso, porque el niño está en contacto con piedritas. Tres piedritas, ya se las encontró mucho antes de que se las regalara usted. ¿En dónde? En cualquier parte, cuando va a la escuela, cruza la calle y ve tres piedritas. No. Sí, señor. No. ¿A dónde va en la escuela? ¿El desierto? No. Nuestra casa está a dos cuadras de la escuela, no hay piedras en el camino. Sí, señora, mire bien, mire al piso. Usted porque no se puede ni agachar. ¿Sabe qué le regalé yo a mi hijo? Pesas. ¿Pesas? Pesas. ¿Cierto? Sí, hermoso. Y pesas. Ah, eso está bien, es didáctico. Por ahora le regalé una pesa de un kilo. Pero no la dividió en pesitas de distintos de 100 gramos. Él me dijo que quería pesar de 1 hasta 100 kilos. Sí. Y entonces yo le regalé 100 pesas. Una de uno, una de dos, una de tres, una de cuatro, una de, y así hasta 100. Pero no, no le va a funcionar eso. ¿Por qué no? ¿Le regaló 100 pesas en total? Sí. De 1 a 100 kilos. Y me dijo, este chico, me ha regalado pesas de más, padre. Uh-huh. Porque si me regalaras pesas, tal que, por ejemplo, una de 1 kilo, otra de 2 kilos, y luego sumas las dos pesas que me ha regalado, y suman 6, le regalas una de 3. La siguiente de 6. Sí. La siguiente de 12. Y le digo, ¿y funciona? Sí, me dice. Y me lo explicó, pero no lo entendía. Y pero al final él quiso con todas las pesas, porque usted ya no, le había comprado otro. Un día vamos a hablar de eso. Y también, ¿sabe de qué? Que es muy lindo y muy interesante, y tiene hasta su gracia, del sistema binario. Cuya explicación empieza por ahí. Uh-huh. Pero bueno, no importa. Digo porque estaba pensando en cosas. En juegos didácticos. Juegos didácticos. En juegos niños así, sí, nos sorprende, sí, sí, día a día. Sí, sí. Bueno, pero de pronto. Eso porque lo criamos con piedritas y todo eso, y se está por recibir. Uh-huh. Ahora ya es grande, ¿no? Sí. El año que viene se recibe, sí, de sexto grado. Ah, bueno. Ahora que el niño. Tiene. Sí. Si usted lo crió así, sí, que al niño nunca se le cruce algo como un cejelín. ¿Qué? Viole, ¿usted no tenía el cuchillo caliente que cortaba telgopor? Ah, cuchillo caliente, ponemos la horna, sí, eso tranquilamente. Sí, eso ya se lo regalé. Un cuchillo de monte. Sí. No, pero esto, ¿cómo un cuchillo de monte le va a regalar al nene? Sí, bien, bien templado y después va y cambia cosas, ¿no? Claro. No, esto, el cejelín es un hilo caliente que usted iba dibujando, se hacía el condorito. Ah, pero como una sierra con un piolín tenso. Como una sierra con un piolín tenso y caliente. ¿Sabe la cantidad de niños que fueron decapitados con eso? Porque yo, por hacer un chiste, sí, uno empieza, ¿no?, a calar en el telgopor. ¿Cuánto puede durar? Y, sí. Entre nosotros. A los 10 minutos te pudriste. ¿Qué hace? Ah, dice, yo le arranco la cabeza a él. Ah. Claro, porque y jugaban a los cazadores de cabeza. Bueno, no, hay que usarlo con responsabilidad. Eso, no, pues la responsabilidad del niño no va de la mano. Bueno, le tiene que enseñar usted, señora. ¿Qué otra cosa tiene acá en esta juguetería ecológica? Bueno, tenemos el clásico Valero, que es un juego ya antiguo. Eso está bien. Pero es todo madera. ¿Me muestra algún Valero? Mire este. A ver. Che, ¿no es un poco chico de agujero? Sí, está. Porque, fíjese, el palo no entra bien. No, y yo no lo quiero frustrar al nene. No, tiene razón. Porque el vecino de al lado le regaló un Valero al chico que, por no probarlo, mire cómo lo estoy probando yo, disculpe, señor. Sí, bueno, no insista tampoco. Por no probarlo, era más grueso el palo que el agujero. Y no embocaba nunca el niño. Se frustró y ahí está. Una ¿qué? Depresión tiene el niño. Ah, pero no por eso. No se la cura ni Rolón. Pero ¿cómo? Si vos. No embocá, ya se produce una frustración continua. ¡Tampoco! ¿No es cierto? Eso que le hacen un agujero como cacerola. ¡No! Sí, claro, que le entran todas. Entonces el niño está ya mal acostumbrado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo hace? Y después cuando usted lo suelta a la vida, ve que la vida no es así. Le dice, caramba, ¿cómo si en casa las embocaba todas? Sí. Y acá no. La vida no es de agujero chico. Entonces todo tiene que ser muy calculado. Bueno, este no, mire cómo engarza. ¿En qué? ¿Cómo se llama? Es la marca. Ah, ya. Engarza la marca, mira. Valera. ¿El violín puede ser un poco más corto? Sí, lo hicimos con mucho vuelo. Ah, sí, bueno, pues se va a romper el mate. Pero claro, esto son boleadoras, señor, no es un valero. Ah, boleadoras, es otro buen regalo para el niño. Hermoso. Antes se regalaba mucha boleadora. Sí, cómo no. Sí. Y el niño el día de mañana le salía bailarín del ballet Branson. Por ejemplo, el ballet Branson. Bueno, ahora vamos a hacer la Revolución de Mayo. ¿Y y a ver un cuadro épico de la Reconquista de Buenos Aires. Ah, las invasiones inglesas. Sí, ¿cómo? Por favor, sí. Extraordinario, ¿eh? Muy bien, adelante. Gracias. Qué lindo el cuerpo de baile. El cuerpo de baile. Se ruega abandonar las primeras cuatro filas porque se le llega a escapar una bola a alguno, le saca el valero. Le arranca la cabeza, ¿eh? Sí, sí, el valero. No hay más juego de gauchito, ¿eh? ¿Cómo juego de gauchito? ¿A usted no le regalaron lo de gauchito? ¿Un juego de yerba, de gauchito? Yerba, azucarera. No, se le regalaban. No. Se le regalaban. Cerveza. Ahí me regalaron el boleadora, facón. Boleadora, el bombito. Yo, el fierro caliente para marcar el ganado. Sí. No, eso no, pero venía con las espuelas. Espuelas. Las espuelitas. Las espuelas que yo uso. Sí. La rastra con las monedas. Sí, todo. Con monedas de 50 guitas. Yo tenía de eso, el rebenquito. El rebenquito. El rebenquito. Sí, el rebenquito. Que el pequeño gauchito se llamaba. No sé si se llamaba. Le venía en una bolsa que le venía la boleadora, el rebenquito, la espolita. Y un bombito que le pegaba y se hacía un agujero en el parche. Un bombo. El gaucho nunca usó bombo. Pero igual venía. ¿Dónde vio un gaucho con bombo? ¿Y los chalchaleros están disfrazados de qué? Pero los chalchaleros no son gauchos salteños, son conjuntos folclóricos, pero el verdadero gaucho salteño no sé, no tenía tiempo para andar de bombo. Bueno, este venía no, con bombo. Señor, al niño veo que quedarle así. También yo he visto conjuntos folclóricos que tienen cierre de relámpago atrás. Sí, sí. Ahora ni eso. Bueno, me voy a llevar entonces este uniforme de gaucho, ¿eh? El del gauchito. ¿Te gusta, Nahuel? Me gusta. No, yo no soy Nahuel, soy tu esposa. Y lleve la gauchita para la señora. Ah, la paisanita, ¿eh? Tenemos trenzas postizas. Ay, sí. China. Ay, mire qué gauchita salió. Qué lindo, ¿eh? Y los dos los saco a la calle el 25 de mayo y los hago bailar el cuando. Qué lindo. No, el 25 de mayo. Sí. Bueno, muy lindo. No, el de gauchito es mucho más completo. Sí. ¿Tiene choripá? Por supuesto. Ese es el gauchito premium. ¿Choripán? Que ya le viene con todo, ¿no? Ah, pero esta ropa es de marca. Bueno. Mire, son unas bombachas Adidas. Viene gaucho, con las tres tiras. El gaucho alemán. Bueno. Sí, una muchas cosa gracias, así. Por todo. Aquí nos hacen señas desesperadas de que... Nos hacen señas de que nos vayamos casi. Que nos vayamos ya, momento. ¿Y Moreira qué va a hacer? ¿Va a venir Moreira con el ahora sordo? Viene Moreira, que vino vestido de gaucho también. Muy bien. Cada vez que yo veía a Jorge Luz, y todavía cada vez que lo veo, hacemos el siguiente chiste. Él o yo cantamos esto. Allá van, no los ven galopando, los últimos gauchos, ¿para dónde irán? Revoleando al viento las largas malenas, rota las espuelas, roto el cheripá. Pausa.